Yolanda. Sabes que te quiero, Yolanda, y por ti me muero, Yolanda. Sabes que te quiero, Yolanda, y me desespero. Las pocas horas que pasé a tu lado.